Buen día, Elizabeth. ¿Cómo estás? Karina y Camila te saludan. Hola, sí, buenos días. Bueno, vos sabés que te escucho muy entrecortado y con mucho esfuerzo. Bien, vamos a ver si te podemos subir ahí un poquito ahí del retorno. Perfecto. Ahí sí. Bueno, Elizabeth, queríamos que nos cuentes, ¿no?, un poco qué es lo que están denunciando ustedes y qué fue lo que sucedió con tu hijo el fin de semana. Bueno, en primer lugar, buenos días a la audiencia. Y bueno, el sábado a la mañana, a las 7, Emanuel no vive conmigo porque tiene 30 años, es una persona mayor de edad. Uh-huh. El sábado a las 7 de la mañana viene el Daniel, un hombre que vive ahí adelante donde Manuel alquila, avisarme de que Manuel llegó en unas condiciones muy malas a la casa, sin poder caminar, apenas prácticamente lo recibió y dice que se desmaya cuando él lo recibe del dolor que tenía. Entonces me manda a buscar Emanuel, yo llego a la casa y lo veo, yo mandé las fotos ahí, te las mandé a vos, donde lo encuentro tirado en un sillón, sin poder mover las piernas, sin poder nada, y tenía una venda en la frente. Uh-huh. Él empieza a contarme que yo grabo todo lo que me cuenta, porque yo sé que es mayor de edad, pero en estos momentos, como yo le dije a la fiscal, me presento yo porque mi hijo no camina. Uh-huh. No puede llegar acá. Mi hijo fue encontrado el viernes a la noche, a las 7 de la tarde, no era noche, 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, va a comprar salchichas, y hay una plaza, en la plaza ahí nomás, yo no sé exactamente, no quiero decir una cosa por otra, en la plaza, no sé si es la plaza de la calle del barrio Vistio era buena, o en la del Don Bosco. Pero ahí pasa la policía y le va, salió a comprar salchicha, no va a llevar documento, no lleva nada, uh-huh. Olvídate. Entonces agarra y él estaba, no sé en qué, si estaba con una persona, dos, no sé cómo tampoco, pero llega la policía y a identificarlo se ve, porque siempre pasó lo mismo, es lo que yo te contaba, casi Poletti, yo te digo, mi hijo nunca estuvo en una cárcel, nunca, yo desde chico tuve problemas de adicción, tiene mi hijo. Me ha costado muchísimo para sacarlo. Mi hijo ha dejado hace rato que no pisa una comisaría. Hace rato, ¿me entendés? Entonces lo que a mí me molesta es de que las condiciones que me lo dejaron. Nadie resguarda nada acá en Cipolletti. La policía hace lo que quiere. ¿Pero con quién? Con la gente que anda en la calle. Porque lo demás, como yo le dije a la fiscal, ¿por qué no ponen los ojos sobre otras? Si quieres detenerlo por averiguación de antecedentes, pero no le pegues, no le pegues. Elizabeth. Si lo llevan al hospital, que se sientan seguros y resguardados en el hospital también. Pero no, a mí me entregan un certificado, que yo lo tengo acá, que Manuel tiene una escoriación, y yo te mando la foto, eso no es una escoriación. Escoriación es un rasguñón, es un arañazo, es una rozadura, pero no es un tajo, un hueco para adentro donde todo el día sangró, todo el sábado sangró Manuel. Elizabeth, digamos, ¿cómo termina la situación donde a ellos los paran en esta plaza y vos lo encontrás en ese estado al día siguiente? ¿Qué te pudo contar él? ¿Lo tuvieron demorado en la comisaría? Sí, ¿le brindaron comisaría información? ¿Cómo fue la situación? Sí, hasta que no lo vieron que se desmayó, le sacan el buzo, él me cuenta porque está grabado, me lo cuenta él, yo se lo decía a la fiscal, todo, lo ahorcan con el buzo, que el buzo se lo sacan porque está lleno de sangre, y un policía le dice a otro, este se nos va a morir acá, sacar el buzo antes que venga el comisario. Es un buzo marrón que lo quiero recuperar porque se lo sacaron y no volvió, uh-huh, con el buzo, ¿me entendés? Bueno, lo ahogaron con agua del freezer, porque me contaron ayer gente que ha venido a relatar, porque hay gente que no dice nada porque tiene miedo. Yo me hago cargo y dije, mi vida, bueno, ya está, pero es mi hijo, ¿me entendés? A mí me dice la fiscal, pero tiene que venir su hijo, pero mi hijo no está en condiciones de caminar, no está bien, les duele pero todo porque lo patearon. El médico de la policía dice que mi hijo tiene una cirugía muy grande en el estómago, que tiene una parte de plástico en los intestinos, y eso vendrían ahí, donde eso queda, el que tiene una cirugía sabe que duele, vendría eso para adentro, metía los dedos en esa cirugía que tiene. Es una tortura lo que le hicieron. Lo torturan a todos los chicos, hombres, no sé. ¿Por qué así? Yo no estoy en contra de que vayan, se están robando, llévalo preso. Si se mataron, llévalo preso. Pero primero que me digan por qué lo detuvieron y por qué le hacen esto. Claro, claro. ¿Entendés? Yo quiero saber eso. Que me diga la policía qué estaba haciendo Manuel a las 7:30 de la tarde en la plaza para que le hicieran todo lo que le hicieron, para dejármelo en las condiciones. Imagínate, si a mí me lo matan, ¿es un chico más que muere adentro del calabozo porque se ahorca solo? ¿Al día de hoy no te han dado información entonces de por qué fue el motivo en el que lo demoran? No, a mí nadie me contestó nada. Nadie me contestó nada. La fiscal sé que se hizo presente en la casa donde estaba Emanuel, porque Emanuel no está mal y porque Emanuel no se puede validar, no puede caminar. No puede caminar. Y la doctora del hospital dice, no le pudimos hacer las placas, pero no sé qué decir. Porque le duele todo. Porque lo tocan. Y le duele lo que le tocan. Claro. Yo le digo, puede llegar a que tenga una fractura, porque tengo conocimiento. Digo, puede llegar a tener una costilla fracturada, y sabemos que si esa costilla está fracturada, puede perturbar un pulmón. Puede ser. Le dijeron, ¿cómo me vas a contestar de esa manera? No hay nadie que pueda... No, porque él es grande y puede decidir sobre su vida, o morir o vivir. A ver, ¿puedes decir una cosa así? Elizabeth, ¿cuánto tiempo estuvo Emanuel en la comisaría? Yo estuve de las 7:30 de la tarde, ponele, hasta las 4:00 de la mañana cuando se asustan y lo llevan. ¿Ellos mismos lo llevan al hospital? Y sí, siempre pasa eso. Una vez que le pegan la golpiza dentro de la comisaría, pues yo trabajé en el hospital, yo sé cómo es. Después van allá para que le tiendan un certificado, y bueno, pero se pegó con el patrullero en la frente. Claro, es eso, Elizabeth, cuando él lo ingresa, cuando se ingresa en el hospital, generalmente te dan el qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué le bueno, pasó? Bueno, yo quisiera saber qué es lo que quedó sentado, claro, en el guardia del hospital. Pero nadie sabe, nadie hace nada. Porque acá estamos en el país que nadie se mete en nada, le escribo lo que me están dictando, no es así. Yo te mandé la foto de ese tajo que tiene Manuel, no es una raspadura. ¿Con qué se hicieron eso? Bien. Vos, Elizabeth, radicaste una denuncia a la fiscal, sí, digamos que está... Sí, hice una denuncia penal. Bien. Hice una denuncia penal, porque ya basta. Se arrimaron muchísimas madres a decirme, a mi hijo le pasa lo mismo, a mi hijo... Y bueno, basta de perseguir al pibe que está en las drogas. Basta, hay que apoyar, hay que sacarlo. Yo como madre, y muchas estamos en eso, yo soy una persona de bien, yo trabajo, toda la vida trabajé. Bueno, me salió torcido, no importa. Hijo, si haces algo lo tenés que pagar, pero si haces algo, mi amor... A ver... Claro. ¿Cómo sigue la cuestión, Elizabeth, luego de la denuncia? ¿Cómo no, a mí nadie más que ustedes me llamaron, nadie más que ustedes. La fiscal estuvo todo el sábado en contacto conmigo, le mandé fotos, le mandé los audios de Manuel, como no tenían quién, tenía que ir, yo lo había grabado, sin saber, digo, bueno, voy a grabarlo. Y le mandé todas las fotos hay un abogado que también me pusieron, le mandé la foto del certificado donde la doctora habla que hay una escoriación ahí. No es escoriación eso. ¿Me entendés? Claro. Eso no es escoriación. Eso. Amplía la foto y fíjate el agujero que tiene ahí. ¿Con qué te hicieron ese agujero? ¿Entendés? Yo sé que mi hijo se va a enojar. Le voy a decir, mamá, ¿de cómo me vas a denunciar? ¿Cómo vas a denunciar así? Después cuando me agarran me van a... Porque es así. Porque después... Y se entera que la mamá de Manuel Tan denunció, donde lo agarren, lo van a levantar y lo van a matar a golpe otra vez. Claro. Terrible. Así que, Elizabeth, bueno, te estás reuniendo por ahí con otras madres que han pasado por la misma situación, porque no es fácil, y entendemos esto, ¿no? De que no es fácil, más allá de que Manuel sea ya un hombre grande, no debe de haber sido fácil atravesar por esa situación, y se entiende este miedo, quizás, porque terrible lo que pasó. A ver. Ustedes están en conocimiento de los chicos que han muerto adentro de los calabozos, que dicen que se ahorcaron. No, se ahorcan. Los ahorcan ellos. Vos fijate, Manuel me dice, mamá, me ahorcaban con el gusto mío. Cuando vieron que yo me desmayé, ahí es donde dice Manuel, entre el desmayo, sabés lo que es una pérdida de conciencia, pero es momentáneo, no es algo que... Dice que Manuel escuchó cuando dijo, llevémonos porque esto se nos muere acá. Saquemos el buzo antes que venga el comisario. ¿A vos te parece? Es terrible, terrible. Es terrible. Después se quejan de... Yo crecí en el gobierno militar, pero ¿sabés qué? Jamás a mí me agarraron ni a mis hermanos, nada. Porque siempre era otro respeto de la policía. Yo respeto, yo le dije a la policía, yo te respeto a vos, pero necesito que me respeten a mí. Y de la forma que me respetás a mí, respetar a mis hijos, porque yo le enseñé a mi hijo que te respeten. Bueno. ¿Entendés? Pero lamentablemente estamos en la policía que, si hay plata de por medio, olvídate. Es así. Acá en la 1200 está pasando, mira, tú sabes, la cantidad de chicos y madres que lloran por las golpizas que le pegan a los chicos ahí adentro. No sabes, no tienen idea, no tienen idea. Es muy triste lo que nosotros vivimos. Por esto tanto odio después de la gente hacia la policía, porque hacen esto con ellos. ¿Entendés? Después salen a la calle y están con ese rencor y ese odio hacia la policía, que las madres no se lo enseñamos. La misma policía se encarga de esto. Porque ni siquiera no los respetan como seres humanos, se creen que son escorias, que son que no tienen que vivir. Y no es así, porque como yo le dije, como madre, amo a mi hijo y no quiero tener que venir a reconocerlo adentro de una bolsa. No, ni hablar. Elizabeth, gracias por el testimonio, por estos minutos aquí con nosotros, por supuesto a disposición para cualquier novedad, y bueno, ojalá que la fiscal siga investigando, ¿no? Sí. y encuentren a los responsables. Ojalá que sí, yo te digo, la fiscal, no me acuerdo el apellido, sé que se llama Eugenia, creo, yo estaba en un estado muy grande, muy de nervios, uh-huh. Creo que se llama, pero ella me llamó todo el tiempo. Y yo quería hacer un recurso de amparo ese día, pero me dijeron que no se recibía el recurso de amparo ahí. Pero quiero hacer un recurso de amparo porque yo también temo por mi vida. Uh-huh. Y temo por la vida de mi nieto. Manuel tiene un hijo, un hijito chiquito. Entonces, ¿viste? Entonces, así estamos acá en Cipolletti. Siempre con el miedo, ¿me entendés? Siempre con el miedo, caminando con miedo, por las calles. No es así tampoco. Elizabeth, te mandamos un abrazo y bueno, quedamos a disposición entonces de bueno, cualquier novedad. Sí, sí, quedo a disposición de ustedes también, por cualquier cosa que necesiten, certificados médicos, todo, número de expediente, tengo todo. Así que lo que necesiten. Gracias, ¿sí? Que tengan buen día. Igualmente para vos, hasta pronto. Hasta luego, chao. Charlábamos con Elizabeth, madre de Emanuel, este joven.